realidad fáctica se compone, como en el mundo actual, de monstruos abstractos como el capital, el Estado o el mercado, el proyecto utópico es lo único realmente concreto. La opción utópica debe entenderse hoy como la única respuesta coherente a la irracionalidad, la alienación y el miedo generados por la hegemonía, casi absoluta, ejercida por el sistema. En última instancia, constituye un acto de defensa frente a unas condiciones de vida cada vez más inhumanas y brutales. Lo único concreto son las necesidades de la gente, que en la sociedad de consumo del capitalismo tardío son esencialmente ignoradas o satisfechas en forma manipulada o deformada. ¿Quién, por las razones que sea, no siente la necesidad de transformar de arriba abajo el mundo en que vivimos y prefiere agarrarse desesperadamente a lo existente aquí y ahora como la única opción posible, no hace más que demostrar su estado de alienación, su extravío y su autonegación. Renunciar a la utopía no significa otra cosa que elegir la muerte interior, o lo que es lo mismo, aceptar la civilización tanática erigida por el capitalismo global. El sistema burgués capitalista privatiza la capacidad crítica de las personas, con la consecuencia de que éstas piensan y obran separadas de la totalidad social. Esta interiorización del descontento real o potencial constituye una forma de la autonegación, ya que significa que el individuo está dispuesto a vivir como siervo del superego capitalista. Eleño Saña, La Revolución Libertaria. Yeah. Buenas tardes, esto que acabáis de escuchar es Crosta, es el avance de ese LP que se lleva avanzando tanto tiempo, que se llamará Nus a la gola, Nudo en la garganta, y bueno, esto corresponde a un CDR single que han sacado, se han grabado para la gira europea que les llevó ahí por Francia, Bélgica e Inglaterra el pasado mes de agosto, y bueno, es un avance, pero con las dos canciones que contiene no son mezclas no definitivas de lo que saldrá en el LP. Este temazo que acabamos de escuchar se llama Perder el control, un auténtico melocotonazo, y bueno, lo que os decía, que aquí me he quedado, ha pasado un ángel, que se decía, es la obsesión que tienes ahí cuando se te meten en la cabeza temas como este de Crosta, y bueno, como afirmaba en uno de los últimos números de la Antipatía, no me pagan ni nada de esto, y todo lo que pongo, o sea, es... Por eso traigo la canción, o sea, porque todo lo que escucho de esta banda me parece sumamente increíble. Y bueno, para ir calentando motores, hemos empezado un poco fríos el programa de hoy. Os recordamos que esto es Tratamiento de Shock. Estáis en el 104.5 de la FM de Barcelona. También nos podéis escuchar siempre que los cabrones de Mola FM nos dejen con sus putas interferencias. Nos podéis escuchar en el 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde. Si nos escucháis en diferido, también tenéis la opción de escucharnos a través del podcast. Hay una emisión de internet, y si por alguna extraña razón queréis contactar con las personas que hacemos este programa, bueno, extraña digo, o sea, porque realmente sería extraño porque nunca nos escribe nadie, y comentarios vale más que no nos dejéis, porque las únicas veces que nos han dejado comentarios es para ponernos a sacar de un burro. Pues bueno, pero también mola, ¿no? ¿Eh? También mola, ¿no? Un poco. Sí, claro que mola. De, o sea, la crítica se pueden sacar cosas positivas también. Bueno, yo es más, o sea, muchas veces pienso que la crítica es deseable. O sea, si haces... Aquí estamos para la guerra, ¿no? Entonces, si lo haces todo demasiado bien, demasiado correcto, pues nadie se va a quejar nunca. Y entonces dices, uy, vamos por el mal camino. Entonces, si la gente ladra, o sea... Luego, claro, tienes que hacer una reflexión de autocrítica si has metido la pata mucho o poco, pero generalmente si provocas una reacción de cualquier tipo, generalmente cuando provocas la mala es que estás moviendo conciencias, que siempre es más deseable que quedarnos todos a aplaudirnos y darnos palmadas en la espalda. Y bueno... Pues eso, pues si no queréis darnos palmadas en la espalda, nos ponéis lo que queráis, visitéis nuestro blog, que es las www.antipatiacine.wordpress.com. Y bueno, de Barcelona, me cago en Dios, nos vamos a Finlandia, porque hoy vengo más finlandés que nunca, y si... Perder el control de Crosta es un clásico de hoy en día, un clásico popular de los 80, de estos impagables del punk, que es esto que va a sonar ahora. Se llama Takaisin Todellisuuteen o algo así. Son los 013 y, bueno, si no me equivocaba al pinchar el disco, suenan así. Recordar las cosas. Bueno, pues así de poderosos sonaban 013. Después de 013 sonaron Majo, Ney, Sid. Los dos temas están extraídos de este recopilatorio que, bueno, tanto los temas de 013 como la canción de 013 como creo que la de Mahone y Sid están grabadas en 1982, aunque este disco no sabría decir si salió de en el 82 o en el 83. Bueno, de todas formas es la época más dorada del punk finlandés. Corresponde, quienes no lo hayáis adivinado ya, al excelentísimo recopilatorio Russia Bombs Finland, y también llamado ahí Propaganda, porque por el sello que lo editó originalmente. Y bueno, están pues todo, bueno, como se solía decir prácticamente del punk finlandés más clásico. Decir también que, bueno, el nombre del LP pues hace referencia a la guerra ruso-finlandesa que ocurrió en los, bueno, cuando al principio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a finales de 1939, cuando la Unión Soviética, de Stalin en aquel momento, atacó y bombardeó ahí Finlandia, que era un país que, bueno, que no hacía mucho que se había, y solo un par de décadas, que se había independizado ahí de Rusia. Saber que también, bueno, o sea, que para un poquito de clases de historia aquí del profesor Don Cota no viene mal. Finlandia se había independizado del Imperio Ruso en 1917, justo después de la Revolución Bolchevique, y bueno, pues por unos líos fronterizos y eso, pues aprovechando el pacto que tenían de no agresión de que habían firmado rusos y, o sea, la Rusia de Stalin y la Alemania de Hitler, pues bueno, pues Rusia invadió y bombardeó Finlandia, y bueno, y de ahí viene el hecho de que gran parte de, o la gran mayoría, sino todas, de las bandas de punk finlandesas y de la población finlandesa en general, pues tengan pues una animadversión bastante grande hacia Rusia, vaya. Y aunque, bueno, o sea, aquí entre nosotros hay a las antiguas repúblicas rusas, ahora bien que cruzan en, hay los barcos estos del amor que van hasta Lituania, donde los finlandeses se van a las antiguas repúblicas soviéticas a provisionarse de vodka, ¿no? Pero esto es otra historia. La mayoría de las bandas finlandesas de esta época dorada del 82 pues contienen temas que hacen referencia a un espíritu anarquista, pero bastante con un anticomunismo, o sea, bastante expuesto de forma abierta. Y bueno, pues de Mahone y Sid, que es otra de las clásicos, estos, aunque no sean tan conocidos como otros que aparecen aquí, como Bastas, Chaos, Terbet, Kade, Torriste, Tito, los mismos 013 o Appendix, pues bueno, como tampoco esto que va a sonar ahora, no son nadie de los más conocidos, pero bueno, pero en calidad, o sea, no se elevan a la zaga. Este es otro temazo, se llaman Dachau, y esto que va a sonar es Uomena Audasa. Ah! Bueno, pues de Dachau nos vamos a fucking Finland. Esto está del 83, o sea, nos vamos al 86. Esto corresponde a una cinta que sacó Barrabás Records Compilation, una cinta que sacó un sello americano que de cintas que había ahí a mediados de los 80, que bueno, editó un montón de recopilatorios sobre bandas tanto finlandesas, tanto italianas, como de recopilaciones de bandas ahí internacionales de la época. Esto, como os acabamos de comprobar, de decir, está sacado, bueno, era de San Diego, BCT Tapes y Bad Compilation Tapes. Y bueno, esta es la edición número 26 de este prolífico sello. Muchas de, o la gran mayoría de las cintas, o sea, están disponibles a día de hoy. Es algo que no ha dejado nunca de editarse. A mí me las grabó un colega ahí. Y bueno, esto que va a sonar ahora se llama Freedom to be a Punk, de otros no menos clásicos, putos finlandeses. Bueno, de aquí, sin daros ningún respiro, de los fucking Finland seguimos con otros no menos clásicos. Esto está grabado en 1981, se trata del tercer LP de 7 pulgadas de Lama, y esto que va a sonar ahora es Anarcomarco. Ei laittaa pomoja, ei laittaa ohjuksen. asunnon, ja virtiä saavun aika jo sun rahat. Mä voin palaa Suomen armeija, mä en kuulu sinne. Mä käyn omassa postusvoimia vastaan. Mun yksityinen armeija ei koskaan tarvitse ketään, ei koskaan tarvitse ketään käsimään. Tähdellisten varmastus rintama on ainoa aselaji, jossa on jotain järkeää. Bueno, este segundo tema que ha sonado se llama Penisten Vapautus Rintama. Como os decía antes, corresponde al tercer 7 pulgadas que editaron los clásicos Lama. Este, como todos los 7 pulgadas de la banda, han sido reeditados en los últimos años por Combat Rock Industry en unas ediciones que no han pasado de los de, yo creo que de las 500 copias, un poco esquivas, que hay que andar hasta al tanto, pero bueno, o sea, como que ahí Combat Rock Industry en los últimos años ha ido poquito a poquito ahí en plan hormiguita, así como reeditando prácticamente todo el punk casi finlandés clásico, un mogollón de 7 pulgadas, ha reeditado pues estos 4 que decíamos singles de Lama. Bueno, ahora no sé si ha sido Rock Combat Rock Industry o quién, también comentaré que acaba de salir lo que faltaba, el LP, acaba de ser reeditado hace unos cuantos meses, pues Combat Rock Industry también ha ido reeditando cosas que han ido sonando aquí en Tratamiento de Shop, yo que sé, los 2 singles de Epu Normali, Colaquesta, Briard y Razzia, o lo que va a sonar ahora mismo. Este es otro de los clásicos imperecederos del punk finlandés. Este es el 7 pulgadas de UNICEF, Kaki Masa. Y bueno, o sea, deciros también que este single ahí tiene, bueno, las ediciones estas de Combat Rock Industry se respetan bastante, pues como lo que es el original ahí de todas las de los originales, ahí las presentaciones, incluso galletas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en el de Lama pues hay una portada como muy curiosa y nada políticamente correcta, que sale como Blancanieves ahí en el bosque con un montón de setas y desde luego algún pene, un gran desplegable con unas ilustraciones de penes y bueno. En el caso de UNICEF, ahí deciros que es una costumbre y que yo que sé, a mí la verdad es que me hace bastante gracia, es como que traducir los igual que yo que sé que en el inglés, pues aquí en el estado pues hubo una temporada que se traducían los títulos de las canciones al español. A mí lo que más me gustaba era cuando ponía el nombre en inglés y luego entre paréntesis más pequeñito el título de la canción. Pues aquí, para nosotros que no somos tan afortunados para hablar, ni entender, ni leer el finlandés, pues parece ser que Kaki Masa es algo así como eres como bastante estúpido. Pues bueno, pues eso, a dar los UNICEF. Yeah. Bueno, pues de UNICEF pasamos a otros clásicos. En este caso hablamos de Ruto, una banda de Finlandia que tenía entre sus miembros como peña ahí de Terveet Cadet, es decir, de punk agresivo y visceral al más puro estilo de los clásicos de los 80 finlandesas. En este caso esto está grabado en la época más dorada, en el 1983, y bueno, Amá, el single se llama, bueno, la canción que va a sonar, Amá Bihaan. Así sonaban Ruto. Después de Amá Bihaan vino algo así como Teipaluta y Hei Sotilas o algo así. De 1983 pues pasamos ahí al al 2011. Seguimos en Finlandia. Esta es una de las... El sonido pues no es tan clásico de las bandas finlandesas y más orientado al anarcopunk más ochentero. La verdad, este es su segundo single. La presentación es una auténtica pasada. El disco pues también, las canciones, todo pues como lo que rodea ahí, como la filosofía de esta banda parece estar bastante inspirada en lo que sale en el anarcopunk más clásico inglés de los 80. La banda se llama 1981 y esto que va a sonar ahora se llama Alone. Solo. Bueno, pues así sonaban de 1981, al más puro estilo de mob, songs, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preguntaban por aquí qué estaba haciendo yo ahí en 1981. Pues viendo el Zaway y esperando a que llegase el naranjito. Ahí como muchos de nosotras y de nosotros. Ay, seguimos aquí. Mira, esto ya no es de aquí, ya había salido el naranjito. Esto es 1983 de Finlandia, aprovechando el tirón aquí de las influencias de 1981 de Finlandia, nos vamos a Inglaterra. Esto es un clásico de toda la vida del punk más melódico político de los 80 británico. Se trata de los Newton Neuróticos, los neuróticos de la nueva ciudad, de su mítico LP Beggars Can Be Choosers. Y bueno, y el temazo que vamos a poner hoy es Does Anyone Know Where the March Is? ¿Alguien sabe dónde está la money? Pues eso. We'll be right back. Bueno, después de la manifestación sonó Life in their hands, la vida en sus manos. Y bueno, de Inglaterra nos vamos aquí al ladito a Tarrasa. Esto es la maqueta de Código Neurótico que sacó ahora ahí en... Ahora sí. Ahora como que hace 15 años, más o menos, ahí en 1986. Ahora no hace mucho, la reeditó Becore ahí en un vinilo que tiene un CD ahí, de estos que van ahora, como que viene ahí con CD gratis, ahí no sé qué, todo este rollo. Pues bueno, la canción es la que abre la clave del disco, que se del LP, que se llama Revolución. Bueno, y así sonó el cotolengo de los códigos neuróticos. Ahí al cotolengo nos quieren llevar, colegas. Y al cotolengo nos vamos. de esto es un 7 pulgadas que sale, que acaba de reeditar no hace mucho también ahí Mississippi Records. Es una banda ahí antigua, ahí de principios de los 80 y de Portland, creo, ahí experimental. Se llaman Count Vertigo y esto que va a sonar es Soy un mutante. Así sonaban con Vértigo ahí y ya veis, unos buenos mutantes. Y de con Vértigo pasamos ahí a otros mutantes. Estos mutantes son japoneses, Order, una banda ahí conocida ahí pues por hacer un punk bastante clasicorro ahí de hace unos cuantos años. Y bueno, esto que va a sonar ahora es uno de sus últimos singles. Me parece que han sacado dos este año. Ahí, y bueno, aquí muestran como la cara como más espiritual, iba a decir, sí, experimental ahí de la banda ahí, más expansiva. Pues bueno, esto, tenemos que avisar a alguien que sepa kanji aquí para saber lo que dice esta gente, así que, mira, No estés de suerte, ¿qué le vamos a hacer? Con Order os dejamos. Bueno, y de Japón ahí cerramos el círculo, volvemos a Finlandia, volvemos a la cinta esta de al Barrabás Compilation, ahí de Bad Compilation Tapes. En este caso pues os vamos a poner la banda que abría este recopilatorio de 1986. Se llaman se llamaban WOM y la canción que va a sonar en estos momentos es Reality, realidad.